boy is Benny Hanna. Jefe, estoy con la banda. Jefe, no dejan entrar que estamos de parranda. Jefe, allá hay otra tanda. Me dijeron que hay una fiesta de trap que está llena de santa. Jefe, estoy con la banda. Jefe, no dejan entrar que estamos de parranda. Jefe, allá hay otra tanda. Me dijeron que hay una fiesta de trap que está llena de santa. Una pastilla y un pistolón, las zapatillas sin un cordón. Estamos sonando en el pabellón. Jefe, en mi banda no hay un soplón. Yo no le encuentro la solución, yo solo pienso en la condición. Salgo pa' meter un apretón, vuelvo ganado con un fajón. Y después me la gasto toda en licor, perico, comida y algún reinol. Siempre que la agarro termina en gol. Estoy cocinando y fumando un bomb, pero en el barrio me dicen señor. Ya me equivoqué, ya pagué mi error. Por eso le doy gracias al señor. Bendita la esquina que me enseñó, al compañero que se me fue. Le ruego a Dios que descanse en paz, que sepa que nunca lo olvidé. Que estoy cuidando mi libertad. Pensé en cantar hasta que canté. Míreme bien, ahora estoy acá. Y ahí me doy cuenta que no le erré, que había nacido para brillar. Yo ya no tengo que demostrar, papá. Yo ya demostré que nunca hay vuelta atrás. La calle siempre nos pide un poco más. Y ahí es donde corono en cada lugar. Yo no estoy pa' jugar juegos sin querer. Mamita, no te me vayas a ofender. Estamos en el río para el amanecer, haciendo algo que no vas a entender. Jefe, estoy con la banda. Jefe, no dejan entrar que estamos de parranda. Jefe, allá hay otra tanda. Me dijeron que hay una fiesta de trap que está llena de santa. Jefe, estoy con la banda. Jefe, no dejan entrar que estamos de parranda. Jefe, allá hay otra tanda. Me dijeron que hay una fiesta de trap que está llena de santa. Sirena de policía, boom, hasta la gorra tosía. Por la culpa de María, casi termino en la comisaría. Casi paró con Ramón, en el mismo pabellón. Decí que era piel al don, y yo de parla soy un querendón. Eso no es mío, yo estoy re limpio. Yo no trafico, menos delinco. No me haga causa del 25, eso lo plantan ustedes mismos. Yo laburo hasta los domingos, lo gastamos en asado y tinto. Hoy de grande pienso muy distinto, cuido mi libertad por instinto. Mi viejita a mí no me va a llorar, ni ver privado de mi libertad. Ya demasiado tuvo que aguantar, banqué la toma, ahora disfrutar. Ahora me dice que soy famoso, me abraza con los ojos brillosos. Ella sabe que salí del pozo, salí legal aunque soy tramposo. Yo solo canto, no meto chumbo. Boom. Al que se pase ese sí lo tumbo. El barrio te hace sordo y mudo. Acá en el bajo es otro mundo. Jefe, estoy con la banda. Jefe, no dejan entrar que estamos de parranda. Jefe, allá hay otra tanda. Me dijeron que hay una fiesta de trap que está llena de chanta. Jefe, estoy con la banda. Jefe, no dejan entrar que estamos de parranda. Jefe, allá hay otra tanda. Me dijeron que hay una fiesta de trap que está llena de chanta.